Isaías capítulo 61 versos 5 y 6. Las imágenes del ungido de Jehová transformando a los pueblos de alrededor por medio de la prosperidad de los que están en pacto con él. Isaías capítulo 61 versos 8 y 9 se aplican a quienes han sido llamados en los días actuales a ser sacerdotes y ministros en las comunidades alrededor del mundo. ¿No debería sentirse la misma influencia transformadora de esta profecía cuando nos deleitamos grandemente en el Señor, nos regocijamos de nuestro Dios y estamos vestidos con vestiduras de salvación y justicia en medio de nuestra comunidad? Isaías capítulo 61, versos 10 y 11. Escucha Isaías capítulo 61, verso 9. ¿Qué testimonio poderoso de lo que Dios podría hacer con su pueblo? ¿Podría decirse lo mismo acerca de nosotros hoy? ¿Por qué sí y por qué no? Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que lo vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová.